Buenas, soy Robinson Suárez de Abra Pampa. Saludo cordial a todos los hermanos, todas las hermanas, a quien pueda ver este video. Le quiero contar que estoy bien junto a mi hijo. También contarle que participé del tercer malón, en el cual durante toda la marcha me siguió la policía. Y ayer, en la represión de Purmamarca, sufrí amenazas de muerte por parte de la policía, por lo cual decidimos resguardarnos hasta que obtuviésemos un habeas corpus. Hago responsable al Estado y al gobierno de la provincia por cualquier agresión que pueda sufrir mi persona y mi familia. Acompaño la lucha de mi nación Colla. Arriba las huipalas, que caiga la reforma.